Bueno, el caso de Victoria, Victoria es una joven de 24 años que está presa desde febrero del año pasado, fines de noviembre, de enero del año pasado. La acusan de homicidio agravado por el vínculo. Nosotros decimos, y ella, el propio testimonio que da, que presenta en la justicia, ella es víctima de femicidio vinculado, porque la pareja, Rolando Lovera, la tuvo a ella y a su pequeña bebé de 2 años y medio, imposibilitada de, nosotros decimos secuestrada durante casi una semana, y en ese lapso fueron víctimas de todo tipo de violencias, desde torturas físicas, psicológicas, amenazas con armas de fuego, golpes, y de esa semana, de esa encerrona en la que estuvieron ambas, no pudo sobrevivir Selene. Llega en brazos de su mamá al Hospital Samic de Oberá el 29 de enero del año pasado, muerta ya Selene, y bueno, la justicia, y en ese caso dan intervención a la policía y a la justicia y ordenan la detención de Victoria y la acusan de la muerte de su niña y después también acusan a su pareja por la misma cuestión, digamos, ¿no? Bien. Sí, adelante, adelante, Alicia. No, y esa sería la situación de Victoria, y está esperando ahora el debate oral que debió haber empezado ya el mes pasado, debió haber empezado hoy inclusive, que era la otra fecha que se venía manejando, pero lamentablemente los tiempos de la justicia obviamente no son los tiempos de las víctimas, no son los tiempos de Victoria y su familia, así que una vez más tenemos que decir que se pospuso la fecha del debate oral, y que además no solo que se pospuso, sino que todavía podemos decir que no hay fecha para ese debate oral, así que la incertidumbre y la preocupación de Victoria en ese sentido cada vez es mayor. Alicia, también nosotros cuando anduvimos por Misiones y estuvimos en una conferencia donde estuvieron los familiares, estuvieron hablando, se mencionaba también algunas cuestiones de tinte político que tenían que ver con la pareja justamente de Victoria, que vos mencionabas, Lovera, y que aparentemente también había ahí algunas cuestiones de parentesco político que le daban ciertos beneficios. Bueno, como ustedes decían, la cuestión de género, la cuestión de clase, Victoria es hija de trabajadores informales, su mamá es ama de casa, su papá es un obrero que ya está desocupado y en edad de jubilarse. Ella es una chica que con mucho esfuerzo estaba yendo a una escuela para estudiar magisterio, digamos. Y la verdad que las condiciones de la familia, vive en un barrio muy humilde de Oberá, y del otro lado, llamativamente, esta persona está vinculada a una empresa del medio que además tiene vínculos con el Poder Judicial, evidentemente, porque Lovera pudo rápidamente contratar un abogado ese mismo día en que Selene ingresa muerta al hospital y la detienen a Victoria, él se escapa, digamos, y se escapa para buscar un abogado, y contrata a un abogado que uno en esta comunidad sabe las tarifas y los honorarios de los abogados. Ese es un abogado que tiene vinculación con la familia judicial, de muy, muy conocido aquí en la zona, digamos. Y Lovera se entrega a la policía con este abogado, ya si él, como dice, no tiene nada que ver, si como plantea la responsabilidad es solamente de Victoria, en principio por qué la dejó sola en el hospital y por qué se va, pierde durante varias horas, busca un abogado y con el abogado se entrega a la policía, digamos. Claro. Entonces hay una serie de cuestiones que fueron apareciendo, el lugar donde trabaja Lovera es un reconocido empresario en la zona que además trascendió hace no mucho tiempo aquí en la provincia también por un hecho lamentable de violencia de género con su propia pareja, que fue filmado por las cámaras de seguridad de esa misma empresa y que no solamente se pudo conocer porque se filtró a través de las redes sociales, digamos, ¿no? Y esa persona estuvo presa durante un tiempo, pero rápidamente recuperó la libertad justamente por todos las conexiones que aparecen, ¿no? Cuando el poder está de alguna manera en la mira. Alicia, hace ya casi 2 años que Victoria está detenida. ¿Qué dicen los medios a todo esto? ¿Se hacen eco de este femicidio vinculado, de todo el negocio que hay detrás, toda la violencia y todos estos empresarios cercanos a los gobiernos? Mira, nosotros recién estamos, hoy justo hablábamos con la hermana de Victoria de ese tema, porque nosotros llegamos a la historia de ella el año pasado, porque está absolutamente invisibilizada esa situación y en mayo nos enteramos del caso, hicimos bueno, las gestiones que se hacen ante esta situación para poder tomar contacto con Victoria, la empezamos a visitar en el penal y por primera vez contamos su historia desde su propia versión, digamos, ¿no? Y creímos en ese momento, y lo decíamos también en la conferencia de prensa hace un par de semanas, estaba tan clara la situación de violencia a la que ella había sido sometida, había un informe, una pericia psiquiátrica que se había aportado en su momento, que la verdad que para nosotros era, y para la familia también, y para la propia Victoria, una cuestión de tiempo que saliera, digamos, ¿no? De hecho, el abogado también nos decía, esto es una cuestión de tiempo, en cualquier momento se termina la instrucción y vamos a debate y esto va a ser rápido. Entonces, un poco que en ese momento tampoco tomamos dimensión de la necesidad de hacer visible y de que los medios tuvieran otra participación. Después de pasó tanto tiempo y de que la causa se iba demorando, nos volvimos a juntar muchas de las organizaciones que ya tenemos como presencia en este tipo de cuestiones, a decir, bueno, hay que hacer visible más fuertemente, esta historia tiene que salir de la provincia, que es casi como la garantía que uno tiene para que las historias puedan tener otro eco en la provincia. Y ahí empezamos, bueno, la presencia de la red, del encuentro de medios alternativos fue también muy importante, y de a poquito los medios están empezando a hacer eco, digamos. Así que es un desafío, la marcha de hoy es un desafío porque la comunidad de Oberá es una comunidad bastante particular, así que hoy la familia pueda hacer visible este tema, que pueda recorrer un poco las calles de esa comunidad, también es un desafío para ellos mismos y también una forma de interpelar a los medios, digamos, ¿no? Sin duda. Alicia, te agradecemos desde ya el contacto acá con Radio Nauta. Queríamos un poco ponernos en órbita también de lo que está pasando y más también lo que fue el caso de Belén y lo que destapó la cantidad de casos que hay similares, como es el caso este de Victoria allí en Misiones. Así que desde acá te queremos agradecer la predisposición para con nosotros. Nosotros queremos agradecerles a ustedes muchísimo porque insisto con esto, ¿no? El primer desafío para que estas historias tengan como una vuelta de tuerca y que la justicia vuelva a mirar y a mirar desde otro lugar estas problemáticas es la visibilidad y pareciera que necesitamos que se nacionalicen para que acá empiecen a mirarlos desde otro lugar. Así que muchísimas gracias.